tenso. Y hay que, le vamos a preguntar a él. ¿Cómo está, Guille? Querido Pablo, ¿cómo bien? Andan? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Bien? ¿Perfecto? Bien, bien. De 10. Bueno, rol de opositor digo, pero te lo pregunto porque hay consecuencias de esto, ¿no? Mirá cómo te meto de lleno en el tema. Sí. ¿Es así o no? Sí, sí, sí, totalmente. Mirá, desde que asumí el 10 de diciembre del 2023, siempre tuve en claro que yo representaba los intereses del peronismo. Bien. Concordia es peronista. Ahí está. Y nunca me fui del rol que me dio la ciudadanía, en este caso y en este tiempo, de ser opositor. Yo creo que vengo demostrando que en el Consejo Deliberante, más allá de algunas apreciaciones de algunos concejales, ¿no? Por falta de experiencia, sobre todo, ¿viste? Que cuestionan a veces mi rol opositor, pero la oposición cumple un rol fundamental en el Consejo Deliberante, sin duda, sin duda. Que es la balanza y es el control que debe ejercer sobre los actos del Ejecutivo. Y también traigo a colación lo que vos estás manifestando de, o lo que te manifesté recién, de que por ahí algunos, no todos, se ponen un poco nerviosos con mi rol de oposición. Pero tienen que entender cuál es el rol de oposición, al cual, por eso yo a veces les digo, pregúntenle, acá está, desde la presidenta del Consejo y el concejal Felipe Sastre, que fueron oposición. Seguro. Y por ahí, como no están a la altura de la circunstancia de dar los debates y no les queda otra que por ahí no saben cómo contestarme, algunos, ¿no? Porque el que siempre termino debatiendo es con Felipe, que obviamente tenemos un abismo. Aparte se nota un mutuo respeto. Yo le tengo mucho respeto. No, obvio, no coincidimos en muchas cosas, pero le tengo respeto, porque es el único que está, que me contesta con altura. Después por ahí hay otros concejales que no saben qué decir y lo entiendo, por la falta de experiencia. A mí, si hay algo que puedo demostrarlo y está demostrado, es que a mí me avalan la experiencia de tantos años estar en funciones ejecutivas, tanto a nivel nacional como municipal y ahora de concejal, donde en política lo más importante es demostrar hechos y acciones políticas, ¿no? Yo cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, que por ahí no lo sabe la gente, yo cuando asumí mi segunda gestión, porque estuve dos veces, mi segunda gestión, yo planteé un escenario con el equipo que trabajaba conmigo, que muchas personas de mucha experiencia, le dije, bueno, vamos a hacer foco en darle respuesta a los ciudadanos de la costa al río Uruguay. Bien. Nosotros aplicamos más de 25.000 programa de empleo. ¿Eso no es un hecho político? ¿No es algo que le mejora la vida a los ciudadanos? Cuando asumí, en el 2019, había 7 oficinas de empleo activas en la costa de Río. ¿Yo sabía cuántas las subí? A 15. Casi 8 oficinas de empleo inauguré. ¿Y qué voy? Y trabajé con todos los sectores políticos. Y sin ir más lejos, que lo dije en el Consejo, averigüen ustedes, con Pedro Galimberti. Pedro Galimberti, de Chajarí, le abrimos la oficina de empleo. Concordia, en el ranking, cuando yo me fui, Concordia, gestión anterior, que tanto le encanta hablar, la oficina de empleo de Concordia era la oficina más importante que tenía el Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría, a nivel país. Yo veía los rankings cuando me lo mandaban de Buenos Aires y Concordia era una de las mejores posicionadas, donde se aplicaban la gran mayoría de los programas de empleo, aparte de que estaban todas las personas que trabajaban ahí con vasta experiencia, muy capacitado y que se le dio muchísimas oportunidades. Aparte, ¿te acordás que se articulaba mucho municipio a través de tu pero área, ¿no? Pero mirá, nosotros fuimos un día, siempre cuento, nosotros fuimos con Enrique, porque Enrique era, bueno, todos lo saben, una persona de la política con vasta y reconocida experiencia, y íbamos 2x3 a Buenos Aires, porque en Buenos Aires es donde se gestionan todas las políticas públicas, que después bajás del territorio. Me acuerdo que fuimos a hablar con la ministra de trabajo en aquella oportunidad, la doctora Kelly Olmos, fue Enrique, fue Armando Gay, fue Pablo Ovino, fui yo y fue el referente mío en el área de empleo, que tiene más de 20 años de experiencia y conoce al dedillo cada programa. Me acuerdo que estábamos sentados ahí con la ministra, le digo, ministra, le digo yo, necesitamos tantos programas de empleo para Concordia. Me acuerdo. Y yo me acuerdo que le pedimos una... Y vos sabés que ella accedió, pero accedió, ¿sabés por qué? ¿Por qué accedió? Porque vio que se trabajaba muy bien desde esa área, porque ella tenía toda la estadística, y lo más importante es que le llegaba a la gente, eso es llegar a la gente. Por eso hablo de, en el Consejo Deliberante, que es la caja de resonancia, yo genero debates que a muchos no les gusta desde el oficialismo, porque no tienen nada para demostrar, no tienen experiencia. Y yo si algo tengo, humildemente tengo algo de experiencia en donde yo puedo refutarle con hechos y acciones políticas. Pero otro día le llevaste el libro y todo para recordar. Claro, porque el intendente de Concordia, hoy mileísta, que lo reitero, nosotros con el intendente empezamos a trabajar muy bien, y fíjate vos, que hemos aplicado ordenanza en forma conjunta, que lo hemos consensuado en los primeros meses, fue cuando teníamos un diálogo fluido con el intendente, al cual yo le tengo mucho respeto al intendente, porque ganó legítimamente. Pero la realidad lo ha superado, la realidad política, económica, social. Un ejemplo, voy a poner una ordenanza que salió por unanimidad, es lo del proyecto Huerta Comunitario, que hasta el día de hoy lo siguen aplicando, el proyecto del Senat. Bueno, seguimos, puedo seguir enumerando. Para eso, para cuando dice, no sé, hubo un concejal acá, este que salió ahí en los medios, que no le voy a dar mucha trascendencia, que yo le digo el rey del TikTok, este muchacho no tiene experiencia, pero bueno, quiere generar ahí un pequeño debate que no se lo voy a dar porque no, ya está cerrado. Yo ya le dije lo que tenía que decirle, porque el intendente, como dije, hoy mileísta, en donde yo considero que él tiene una, para que entienda la gente, una ensalada rusa ideológica. Porque vos fijate, él gana por, obviamente, en la boleta, él cuando deja de ser fiscal, porque la experiencia que tiene de lo público es fiscal, que es un abismo, ¿no? Entre una función pública de secretario, director de algún área que tenga experiencia. Bueno, él resurge como político, y él entra con las banderas del radicalismo. Es más, de evolución radical, una rama más de centro-izquierda, incluido la Lagraña también. Después coqueteó un poco con el PRO y de la noche a la mañana se hace mileísta. Y eso la gente lo ve, porque vos tenés que tener una ideología política. Guillermo, ¿ese proceso fue el que empezó a cortar el diálogo? Porque vos estás hablando de un diálogo fluido con el intendente, trabajando en proyectos en común. A hoy cero diálogo prácticamente. No tenemos diálogo con el intendente, porque él optó, tomó esa posición de combatir, valga la redundancia, a la oposición, sin entender, por eso digo, capaz por la falta de experiencia en lo político, porque al no tener experiencia en lo político, uno debe construir con todos los sectores y buscar los consensos, porque atrás están los ciudadanos de Concordia. Y vos tenés, es lo mismo que yo me ponga a trabajar solamente para el peronismo. No, yo debo trabajar para todo. Sin olvidar. Más en el rol que uno. Más en el rol, obviamente. Bueno, él tomó esa postura de. Por eso digo, esa postura mileísta, ¿viste? De combativa. Por eso yo fui el otro día que dije, yo no puedo permitir que el intendente, como salió en esa nota y esas caras que pone de malo, que no sé qué le suma, la verdad, porque para mí no le suma, y salió a decir hay que desterrar el pasado. Entonces yo le dije, no, espere, señor intendente, el pasado fue esto, y con hechos concretos. Y el presente de usted es el presente de la gestión cero. Cero industria, cero producción, cero asfalto, cero recolección de residuos. Pero, Pablo, no lo digo yo. Están las pruebas. O sea, por eso yo tanto que lo... Le pedí calle, vos. Le pedí calle. No me pueden... Por eso, cuando este muchachito, este concejal que sale, que obviamente me mandaron ahí la publicación, no gasto ni dos renglones de tinta, no por falta de respeto hacia él, nada, pero no, porque no puede demostrarme nada. O sea, yo, ¿sabés cómo lo bajo? Le digo, bueno, demuéstreme usted a ver qué experiencia tuvo usted en el sector público y pueda demostrarme con hecho, como yo te nombré, todas las cuestiones que hicimos en las distintas áreas que estuve yo como secretario, jefe del Ministerio de Trabajo y hoy como concejal. Entonces, hay un abismo entre lo que es gestionar y lo que no es gestionar. Y el peronismo, que tanto lo denotan, ¿viste? Sí, sí, sí. Y te ponen esos motes, igual que Milei, todo eso. El peronismo, si hay algo que sabe, es gestionar, pero para el colectivo. O sea, no deja a la gente afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Trabaja para los sectores industriales, para los sectores productivos, para los trabajadores, para los vulnerables. Para todo, como debe ser. Y hoy tenemos un presidente que lo único que hace, que le sirvió esa motosierra para ganar, porque fue un voto al antiperonismo. Sí, ¿sí? Sí, sí. Y hoy la gente... Con un mensaje ahí contundente. Hoy la gente, ¿qué hace? Yo voy a poner un ejemplo. Hoy la gente primero mira su bolsillo, las paritarias... Están frenadas. Sí, sí, no existen. Digamos. No existen, no hay paritaria. Uh-huh. Ha trabajado para la macro y no para la micro. Uh-huh. Dejó cuántas personas. Redobla la apuesta. Encima no recibe el mensaje de las urnas. Las urnas le dijo, señor, ese no es el camino. No, ¿qué hizo? Vetó la ley de financiamiento universitario. Vetó la ley del tema del garaje. Sí. Vetó el tema ahora de los ATN. Sí, sí. O sea, y de capacidad también. No, ya, sí, obviamente. O sea, una cosa solamente por el hecho de el déficit cero. Pero el déficit cero, que no estoy en contra que se achique, pero vos no podés dejar afuera un porcentaje elevadísimo, estamos hablando de millones de personas, fuera del sistema. Y ahí vuelvo al ejemplo que yo te voy a poner. Vos imaginate aquel joven que votó a Milei, creyéndose que al otro día iba a tener, en vez de peso, iba a tener dólares, que iba a salir y iba a comprar el iPhone, porque viste que los chicos... Sí, va, pasa por ahí. Vos fíjate, mirá este ejemplo. Pasaron los meses y va y le dice al papá, papá, quiero el iPhone, pero hijo, no tengo ni para comer, o me echaron del trabajo. ¿Y el padre qué le va a decir? Y bueno, eso es el efecto de que vos votaste a Milei. O sea, y el chico es el joven, ve que el padre se quedó sin trabajo, que no le alcanza a fin de mes, sí, que los dólares... que iba a tener la billetera llena de dólares, no llegó, y que no se pudo comprar el iPhone. Porque los jóvenes, te digo, porque tengo hijas adolescentes, y muchas veces cuando se sientan en casa, yo trato de introducirme en el mundo político con mucho respeto, sí, con mucho cuidado. Sí. Y viste para pero que... Pero ves esa realidad. Pero es una realidad concreta. Entonces tenés un gobierno nacional, un gobierno municipal, con un intendente que no tiene una postura ideológica marcada por la falta de experiencia, donde coquetea con un lado, coquetea con el otro, y los peronistas, con acierto y con errores, nosotros tenemos marcada nuestra ideología, ¿me entendés? Y sabemos cómo gestionar, sabemos a dónde tenemos que apuntar nuestra gestión. Esa es la diferencia abismal que hay con esta gestión de ahora. Uh-huh. Y ahora tenés un... Para, Guillermo, te hago una pregunta. Sí. ¿Vos crees? Porque viste que yo empiezo a sentir un rumor acá en los mensajes. Sí. Que empieza esa frase, che, me tienen cansado con que la culpa del peronismo. Entonces, y vos estás planteando un escenario en el cual no hay una demostración de gestión. ¿Crees que por eso apuntan al paso? Porque vos mirás la sesión del Consejo Deliberante y a veces le planteas una cosa y la respuesta es, bueno, pero antes tal cosa. Es que cuando... Mirá, y vos fíjate que Milei dijo que le iba a poner el clavo al cajón del y le pegaron una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Y, por, y en Corrientes también. Si pero porque la gente no es tonta. Y la gente demuestra el escarmiento en las urnas. Y fue claro lo que el mensaje que le dio. Eso fue con... Y lo peor de todo, que como lo dije hace un ratito, la gente se aburre de que el, o el ahí intendente esté hablando de la gestión anterior. Eso demuestra la debilidad política y la falta de gestión. Y la soberbia, porque hay que agregarle una soberbia. Y la soberbia es la antesala del fracaso en política. Vos tenés que saber escuchar lo que dice el pueblo. Y hoy se va a plebiscitar en octubre, Milei sí, Milei no. Y lamentablemente, lamentablemente está complicado Milei, porque más allá de todo lo que ha saltado, de los presuntos actos de corrupción, que ellos venían por la transparencia, bla. Lo mismo, no estoy diciendo acá... pero la lista en cuál estaba... Y vos fíjate, ¿dónde se ha visto que un gobernador, al cual yo le tengo mucho respeto, a Rogelio Frigerio, porque si hay algo que tiene, es una vasta experiencia, y ahí le voy a contestar a todos estos muchachitos cuando yo salí con el libro y hablaba, que yo nombré en la gestión, lo que pasa es que el video está editado, y puse el ejemplo de todas esas obras que se hicieron, fíjate vos. Mira, acá lo trajiste a colación con un gobierno, Frigerio. Y bueno... O sea, fíjense que yo le estoy reconociendo, sí, pero en eso consiste la política, de consensuar y buscar las mejores soluciones para el pueblo, no la posición antagónica que tiene el intendente de Concordia, que dejó de hablar con la oposición. Respetable, no, a mí no me mueve el amperímetro, porque él las decisiones que toma corren por cuenta de él, pero así no se construye una ciudad pensando en el futuro, ¿me entendés lo que te digo? Sí, aparte convengamos que hay temitas y ordenanzas que son muy puntuales, que si no te convocan vos de alguna manera vas a preguntar qué es esto, ¿no? Y bueno, yo y eso que nosotros, porque tampoco... Porque si vos te sientan en una mesa y te explican y todo eso, posiblemente salga por consenso. Pero vos fíjate que nosotros así todo... que hay algo que él no puede decir de Concordia, que nosotros no le dimos que no les dimos las herramientas para su gobernabilidad. Le aprobamos los presupuestos, le aprobamos las orgánicas. El otro día hubo un aumento de presupuesto al cual le hice tres preguntas a los concejales. Y le dije, Felipe, no me salga a contestar vos, porque siempre sale Felipe, ¿viste? Porque es el único que, o sea, con las diferencias que tenemos... mucha diferencia, pero es el único que tiene conocimiento, pero los otros ninguno. Bueno, ese día nos faltó la concejal libertaria Pesolani y la otra concejal libertaria Lagraña, viste que Lagraña hoy es libertaria, bajo boleta violeta, ¿sí? Bajo boleta violeta, dato mata relato, así vos ponés, está pintada de violeta. Y Frigerio, que yo calculo que debe estar pensando, porque es un tipo muy inteligente, dijo, yo entregué. Lo más importante de un gobernador, más en una elección legislativa, es tener senadores de su espacio. Hoy el senador, el primero, el segundo y el primer diputado, van a responder directamente a Casa Rosada. No le van a, o sea, a priori no le van a responder, porque el arreglo fue con Karina Milei, ¿está? Y él cedió, por eso yo dije que la lista de Frigerio es una lista electoralista por el solo hecho de querer ganar nada más, sin pensar que si gana, el senador, el primero, va a estar 6 años, va a terminar el mandato, si sigue Milei y no lo saca el pueblo por el voto, porque no soy destituyente, bien aclarado, por el voto, va a estar 6 años, si llega a una reelección o ganara, todo en el todo hipotético, porque la política es dinámica. Igual, más allá de que pierda, va a entrar igual, o sea que está bien el ejemplo que trae, ¿no? Pero claro, va a tener un senador que no va a responder a él, no va a responder los intereses de Entre Ríos, va a responder a los intereses centralistas. Y acá lo que hay que defender los intereses de los entrerrianos. La provincia. La provincia. Y por eso puse algo inédito, porque no hubo en la historia de los senadores nacionales o diputados nacionales en los gobiernos peronistas que no sean del riñón del gobernador y obviamente del color de partido político del gobernador, ¿me entendés? Sí, llamó la atención eso. Es que eso ya. Llama... Hay una estrategia atrás que uno diga que se plebiscite, pero después coincido plenamente si qué intereses van a ir a defender a las cámaras. Lo que pasa es que acá el se candidato va... libertario dijo privatizamos enseguida. No. Le esquivaron al debate. No, ahora salió de vuelta ayer en una nota. Sí, sí. La verdad que le está dando una ayuda impresionante a Frigerio, ¿no? Porque en vez de sumar está restando a pasos agigantados. Porque sí, porque hubo funcionarios de primera línea que hablaba, hombre fuerte del gobierno provincial. Y Manuel Troncoso salió diciendo, no. Le dijo directamente, vos fijate cómo le bajaron el precio, diciendo, no, es inviable el tema de la privatización de Salto Grande. Porque y por dentro deben decir, pero mirá este cómo nos está tirando 2 kilos de tierra a nosotros. Y la gente lo está viendo, porque ahora en octubre se plebiscita Milei sí, Milei no, listo. Y esto que no lo conoce nadie, porque no los conoce nadie, la gente va a pensar antes de poner el voto. Y más, como te dijo, una elección donde se vota siempre, las elecciones mayoritariamente se vota con el bolsillo. ¿Cómo está el bolsillo de la gente? No, está pasando mal. Sí, un sí. Desastre. Miren Concordia, no nos vayamos. La situación que hay en el comercio de Concordia. Sí, fíjate lo que salió a decir el Centro de Empleados de Industria y Comercio. Y yo ahora voy a presentar un proyecto que no lo voy a decir. Está bien. Importante. Bien ahí. Para demostrarle, ¿no? En acompañamiento al sector comercial o por ahí. Sí, obviamente. Que son los sectores que generan fuentes de trabajo. ¿Cuántas, hoy, fíjate vos, cuántas industrias a nivel nacional, cuántas pymes están cerrando? Sí. Fíjate, vos lo entrevistaste hace poco a Pablo Vinola. Sí. Una persona que si hay algo que tiene, que viene de ese riñón y conoce. Sí. Pero no. Alarmante lo que. No, es. Lo que no porque toca de oído, porque él está ahí, ¿me entendés? Y sabe. Y dijo cosas muy importantes, al cual yo lo escucho mucho a él, porque viene y representa ese sector. Y manifestó la situación que está el sector industrial, el sector productivo, con el carry train, porque acá hoy hay una gran timba financiera a nivel nacional que eso... Para un sector muy chiquito, ¿no? ¿Qué hace? La Argentina tiene más de 50 millones de habitantes. Bueno, podés pensar solamente en un sector, porque ese sector así como te sube, te baja también, ¿me entendés? Y esto fue porque la elección... Más allá que fue una elección provincial en provincia de Buenos Aires, fue un plebiscito nacional. Y fue contundente la diferencia, porque no es que fueron 3-4 puntos que se gana, hasta se gana por un voto, fue contundente. Sí. Y yo no sé, no quiero adelantarme, yo creo que ahora el 27 de octubre va a ser complicado para la Libertad Avanza en varios lugares de Argentina, porque ahí se vota en todo el país. Te quiero preguntar, Guillermo, apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo el escenario financiero del municipio? ¿Por qué te pregunto esto? Evidentemente los gobernadores están preocupados por la situación coparticipable, y aparte que plata que le corresponde por impuestos puntuales que tienen que venir a la provincia. Pero también eso descargan los municipios. Entonces, por ahí uno no entiende, che, ¿por qué encolumnarse tanto si le cerró los grifos? Bueno, como vos dijiste, no llega a gestión, no llega a obra. Más allá de eso, ¿te preocupa el escenario financiero y económico del municipio? Sí, me preocupa mucho porque obviamente, mira, el otro día tratamos, que yo lo comenté hace un ratito, cuando estábamos hablando, se trató un aumento de presupuesto, ¿no? En donde vuelvo a reiterar, yo hice 3 preguntas, que vuelvo a reiterar, lo único que me salió a contestar es Felipe Sassi, no la que defendió el proyecto. Y nosotros acompañamos, porque tenemos un equipo económico que analizó el presupuesto. Aparte, ¿no? Algo tenía que ver con el pago a los salarios de los trabajadores. Bueno, eso, mirá, ese fue un tema, mirá, y me lo traes a colación. Si supuestamente vamos a hablar en potencial. Si supuestamente Concordia está en crisis económica por distintas variables, situaciones de ¿cómo se llama? De la coparticipación, ha ingresado dinero con el tema de las regalías, algo que lo voy a dejar y que lo escuche la gente, algo que Rogelio Frigerio fue a demandar a la nación. Sí. Y yo pregunto, el municipio de Concordia, yo nunca lo escuché al intendente de Concordia que salga a hablar de algo, de su jefe político o su líder, como dice él, como viste, mi jefe político, mi líder, mi conductor. ¿Por qué no se presentó la provincia Concordia a reclamar como querellante o ponerle la figura que sea? Porque no. Aparte fue el máximo órgano judicial. Por eso te digo, si los intereses son de Concordia. A mí lo que me preocupó, que lo manifesté ahí, yo pregunté, ¿por qué se destina más de 1.000 millones de pesos en pagos? No sé si era, por la duda, no tiremos. En pagos de sueldo que en porcentual quiero decir, da entre el 57 y el 58%. ¿Cuándo? En gestiones anteriores, que tanto le canta hablar al señor intendente, te hablo de las anteriores, todas, ¿no? No te hablo solamente de Enrique Cresto, de Gustavo Bardella, todas. Siempre se orillaba entre un 47 y un 50% del total del presupuesto. Entonces yo pregunté, a ver, ¿me pueden explicar? Hoy estamos en el 57%. Cuando hubo despidos masivos, ¿está? Porque hubo despidos masivos, sí, más 80, de 100. 80 y pico en lo que fue el... No, ya después han superado los 100. Despido masivo. Congelamiento de los sueldos de los funcionarios, de los concejales, hasta diciembre. Paritarias, todas por abajo de los índices inflacionarios, que ha perdido, porque la interanual... Porque vos tomás la interanual de que salió el otro día, está en el arriba del 30 y pico%. Sí. Y vos mirás las últimas paritarias, la última de ahora, paritaria. Por decreto, paritaria. Porque yo he estado. Yo he estado en negociaciones paritarias, me ha tocado estar desde el Ministerio de Trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo, invitado en aquellas oportunidades por Carlos Tomás, uno de los mejores ministros de Trabajo que tuvo la Nación. Yo he estado sentado en las paritarias del nivel de la UOM, las más importantes paritarias que existen, todas son importantes. Con Roca del otro lado. Sí, ¿no? Sí, yo he estado, así que a mí no me lo van a decir. Estaba la UOM, la Metalúrgica y Roca del otro lado. Pero por eso te digo, que bueno. Pesado. Porque Carlos me invitaba y yo, y gracias a eso, aprendí mucho. ¿Seguro? Bueno. En esas paritarias he estado sentado yo en Buenos Aires. 12 años, ministro de Trabajo. En Alén, 623, piso 13. Se lo digo más para que los que no conocen. Bueno, piso 13. He estado sentado ahí en la mesa paritaria con Noemí Rial. Te hablo un ejemplo de secretaria de Trabajo. Bueno, Carlos Tomás. Y he estado en las paritarias que me tocó a mí acá en el sector del Ministerio de Trabajo. Más de 14 años de paritaria continua de... tanto de la fruta, del trabajo agropecuario, que se pasan por la delegación Concordia del Ministerio. ¿A qué voy con esto? Hoy las paritarias en el municipio es todo por decreto. Sí. Creo que fue un 3 y pico, 4 más 2. Pero aparte los gremios manifestaron que no, salvo algunos contactos. Han licuado el salario de los trabajadores municipales. Y se ha... todo en contraposición a lo que él manifestó en sus redes sociales cuando se inicia y se candidatea, me acuerdo, cuando fue, hizo ese show en un centro de salud, está cerrado, que esto. Primero orgánica, que después la tuvieron que cambiar, ¿se acuerdan? Baja el rango de Secretaría de Salud a Subsecretaría, que me acuerdo que yo salté, sí. Y ellos mismos... salieron los medios, bueno, le vamos a agradecer al bloque de concejales del PJ que nos advirtieron que bajara el rango, y que no, que iba a defender el trabajo de los municipales, que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la municipalidad. ¿Qué hizo? Combatió a los empleados municipales. Combatió a los empleados municipales. Le hicieron una manifestación sindical que lo establece la misma normativa. Yo salí con una nota de editorial, lo que representa la 23.551, etcétera, sale con un decreto. Motosierra, moto guadaña, nomás, porque no tiene motosierra, no le da para motosierra. Moto guadaña los mató a los secretarios generales, pero sobre todo a los trabajadores municipales. Entonces, ahora llego a lo que te decía. ¿Me pueden explicar a dónde está ese 57,8 ahora, ese 7 y pico más que era lo normal que se daba para... pagar los salarios. ¿Dónde está? ¿Quiere decir que han aumentado funcionarios? A ver, yo en cualquier momento voy a pedir algo, que me informen, que por más que no contesten los pedidos de informe, que me digan, a ver, que me especifiquen por qué se aumentó eso. Que me digan por qué se aumentó el 50 al 57. Cuando te manifesté todo esto que pasó, ¿no? Sí. Porque si vos despedís gente, es imposible, al contrario, tendría que bajar el porcentaje. Bueno, el porcentaje debe estar en el 57 y 57. Ojo, dicho en la reunión de comisión, porque esa es una de las preguntas que le hice yo, por el mismo contador Pablo Ferreira, le pregunté, ¿cuánto es la masa hoy salarial del municipio? En porcentaje, decímelo, y entre el 57 y pico y 58. Lo dijo él. Pero después cuando te pasan la ordenanza de aumento de presupuesto 2025, es agarrar la calculadora y te lo da la calculadora nada más, no es que estoy inventando algo. Entonces, esa pregunta a mí me gustaría que me la contesten. A ver, ¿qué pasa? Hasta ahora no he recibido respuesta. El otro día, no, cuando consulté, que hice tres preguntas con relación a eso, como también manifesté que hubo un aumento del 50%, o sea, de los más de 5.000 millones, de más de 5.000 millones en este presupuesto, el 50% se lo lleva, por un lado, la Secretaría de Obras Públicas y otro porcentaje elevado se lo lleva Hacienda. Una secretaría que es estática, no, claro, tiene... Tendría que orientar recursos. ¿Y dónde está eso? ¿Será que van a aumentar de funcionarios? ¿Será que van a venir una nueva orgánica? Pregunta para la gente, ¿no? Ahí tiraste que no tienen respuesta de los pedidos de informe. No, los pedidos de informe. ¿Y no tienen una herramienta? Sí, ahí hay una herramienta que la vamos a utilizar, obviamente. Mirá, que también lo dije ahí en el consejo. Cuando yo estaba de secretario de producción, que estaba Felipe, Yeye, eran oposición, yo recibí la notificación formal del ex viceintendente y presidente del Consejo Deliberante, que era Alfredo Francolini. A mí me citó, conforme la normativa 10.027, artículo tanto, él me citó a tal día a que yo vaya a exponer a la comisión. Podés ir a la comisión como podés ir al recinto a contestar. Yo me llevé una carpeta, no sé, 200 páginas, ¿sabe lo que? Con todas las pruebas contundente de lo que se dijo. ¿Quiere que se la lea? No, me dice Alfredo, expresalo nomás. Yo empecé a contar todo lo que se hizo en año y medio de gestión, todo documentado, la tengo, todo. Bueno, no contestan los pedidos de informe, será interpelación por ante el recinto del Consejo Deliberante o en la comisión. Instalaste el otro día el tema también de la transparencia y ese famoso ranking que después... ¿qué es lo que pasa puntualmente? Porque acá llegaron comentarios también de que había información que no estaba a disposición. Sí, que eso tendría que ver... Eso lo manifestó la compañera Claudia Villalba. Claudia Villalba fue muy claro. Le dijo, ¿qué pasa ahora que no se ven ciertas, si hablan de transparencia? Sí, eso es la Fundación Mediterráneo, una fundación prestigiosa. Concordia estaba en el ranking 3. La última medición que hizo la Fundación Mediterráneo, de acuerdo a varios ítems que maneja, pasó al rango 16. Dato mata relato. Uh-huh. Eso es una fundación prestigiosa y ese es el ranking que tiene hoy Concordia. Uh-huh. Pasó del 3 al 16. Uh-huh. Y Claudia Villalba, por eso te dije, la compañera Claudia Villalba, en una de las contestaciones en réplica cuando yo pedí todo el tema de esas tres preguntas que hice y la que hablé hace un ratito con relación al aumento, dice: ustedes hablan de transparencia, el intendente habla de transparencia y hoy los ciudadanos de Concordia hay muchos ítems que no se ven en la página oficial. Claro, ¿y dónde está? Sí. Cargos y eso, por lo menos nos explicaron acá. Sí, que es verdad. Entonces, que por un lado vendés la transparencia y por otro lado hacés lo contrario. Uh-huh, uh-huh. O sea, y muy bien, por eso te dije, Claudia, que resaltó ese tema, que no le contestó nadie ahí, no sé, uh-huh. No recuerdo que alguno le haya contestado en réplica, uh-huh, no le contestó nadie. ¿Valioso lo que pasó con el tema del colectivo? ¿Cómo lo viste eso de la valoración? Porque hubo ahí en las cuestiones que le cargan al otro, pero hubo una explicación de que si presentás que sos de Concordia, hiciste una valoración. Sí, obvio, lo hicimos desde el bloque y Carolina Miano salió en defensa del tema del boleto colectivo, que lo venden como algo histórico y todo eso. La realidad, que la tarifa plana pasó de 900 y pico a 1480. De ahí para abajo, todos las categorías fueron aumentadas. Por un lado, se sacó gratuito el boleto colectivo para estudiantes, pero todos los otros sectores, todos recibieron aumento, arriba del 40%. Esa es la realidad, ¿me entendés? Esa es la realidad. Ahí está. Guillermo, como siempre se me vuela el tiempo con vos, pero no quiero dejar hablar de política, del peronismo. ¿Cómo estás viendo este escenario electoral? Viene de una contienda histórica en la provincia de Buenos Aires, con un triunfo. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en la provincia de Entre Ríos? Yo creo que el peronismo es un gran movimiento, en donde hoy las piezas se están amalgamando, se están conformando. Yo represento la lista de Beto Val y Guillermo Michel, ¿me entendés? La lista oficial del peronismo. Es la lista oficial, obviamente hay otras listas, en la de Galeán, la de Maya, bueno, varios más, que es como que se enojaron porque el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad, hizo observaciones que no cumplían cierto formalismo, y la ley es fría, la ley se cumple o no se cumple. Y bueno, salieron, está todo bien. Yo creo que hoy el peronismo tiene un escenario prometedor para ahora el 2025 y también para el 2027. Yo creo que va a ser una muy buena elección el peronismo, muy buena elección, y por sobre todas las cosas, yo estoy viendo hoy en distintas reuniones que vamos, hoy el peronista de Concordia, que Concordia es 100% peronista, se los ve entusiasmado, contento, con ganas de trabajar. Se activó, ¿me entendés? Se activó, hay que hablar con la gente, dialogar, contarle, enseñarle también, porque esta va a ser una elección muy particular, con esta boleta única, particular. Hay que explicarle, pero no es difícil de entender. Y yo creo que tenemos grandes chances de tener una muy buena elección ahora el 27 de octubre. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Guillermo, un gustazo como siempre. Obviamente que me quedan un montón de temas. Un día lo vamos a invitar por fuera del coso para hablar de política. Cuando vos quieras. El otro día te lo voy a recordar porque fue una de la última vez que estuviste. Llegaron gente que trabajaba en el ministerio con vos, que dice que no la están pasando bien, que no había lugar físico, que estaban peligrando. Te lo tiro como dato porque fue un mensaje concreto que llegó al programa. Después que la última vez que viniste con vos, que no la estaban pasando bien, me dijeron. Mirá, yo, vos imaginate que yo en el ministerio estuve, bueno, vamos a poner un número, porque ya no me acuerdo tantos años, 17 años estuve. Claro, ahí está. Y dos gestiones como jefe del ministerio para la costa de Uruguay, porque la jurisdicción es muy grande. El tema, ¿sabés lo que pasa? Es muy fácil. Con ese famoso achique del Estado, la última, para que vos te dé una idea, entrá a Google, no te estoy diciendo yo, pone paritaria de los estatales, el último aumento salarial, yo no sé si fue en febrero de este año. Mirá. De ahí más no tuvieron el Estado Nacional, porque hay que reconocer y hay que analizar cuando uno habla de empleo público nacional. Uh-huh. El empleo público nacional, yo quiero que la gente lo entienda. Está se rige por la Ley de Empleo Público Nacional y ciertos organismos están dentro de esa órbita, que mayoritariamente son los ministerios. Y después tienen los entes descentralizados, ANSES, PAMI, claro, etcétera, sí, que se rigen por sus propios convenios, por sus propias leyes, que están también todos complicados, el PAMI está complicado, el ANSES está complicado, pero eso van por otro régimen. Nosotros estamos bajo la órbita del empleo público nacional, que puedo hablarte horas enteras porque si hay algo que conozco es cómo se maneja eso. La situación es, por una simple y justa razón, que ya lo vivimos en la gestión de Mauricio Macri, en donde el Ministerio de Trabajo de la Nación lo bajan a Secretaría Nacional. Le bajan el rango. Eso significa un desmantelamiento de muchos programas nacionales que tienen todos esos organismos, que son para mejorarle la vida a los ciudadanos de la Argentina en general, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene delegaciones en todas las provincias o en la mayoría de las provincias. Para que te dé una idea, Entre Ríos tiene 2 delegaciones, Concordia y Paraná. Concordia es la más importante, pero ¿por qué es la más importante? Porque nuclea toda la costa del río Uruguay. Todo el corredor, desde los puentes de Zárate hasta el límite con Corrientes, de ahí hasta Villaguay. Por eso yo contaba, cuando yo estuve en la segunda gestión, yo todas las semanas, 2 días a la semana, yo viajaba y recorría con todos los intendentes, todos los intendentes, con el tema de los programas. Pero bueno, lamentablemente eso ya no está, porque han, por ese achique y reducción de gasto público, tantos programas que le daban o beneficiaban a los ciudadanos de Concordia, que eran infinidad los programas. Bueno, que esa había que contaste, ¿no? De la reunión con Kelly Olmo, fue un récord de los que llegaron. Bueno. Eso llegaron y se aplicaron todos. Uh-huh. Todos se aplicaron, es más, porque yo me encargué, porque Enrique me lo pidió, me dice, Guille, digo, no, quédate tranquilo, esto se controla, porque esto tiene que, es más, el Estado. Claro, aparte venía. Era tu palo, como. El Estado Nacional es muy riguroso en el control. Muy riguroso. Es más, le voy a contar a la gente, el Estado Nacional, el Ministerio de Trabajo, cuando nosotros aplicábamos el programa que sea, ponele, hoy firmaba yo el expediente, hoy lunes, te pongo un ejemplo. 50 programas de empleo para Gualeguaychú, para Concordia, para Villaguay, para Federación, para Chajarí, para todos los. A los 10 días, mandaban de Buenos Aires a inspeccionar si se. Bueno. No, ahí la transparencia es al 100%. Bueno. Te controlan todo, no hay nada que no te controlo. Yo recibí no sé cuántas auditorías con relación a eso. El Estado Nacional en eso es muy estricto, ¿me entendés? Pero bueno, hoy no hay nada de eso. No hay nada. Financiado totalmente. No, totalmente. Guille, un gustazo como siempre charlar con vos, Gracias, intensas Pablito. Charlas como siempre con Guillermo Satalía Méndez. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.